de lo más lindo. ¡A la que canalito! Fue amor a primera vista, sus ojos me cautivaron, sus labios me enamoraron, ella me conquistó. Le pregunté su nombre, me dijo yo soy Rebeca, Galindo es mi apellido y los amigos me llaman Queca. Me enamoré de ella, perdidamente de ella. Queca Galindo, esa mujer me tiene loco, loco, loco. Queca Galindo, ¿qué? Queca Galindo. Esa mujer me tiene loco. Que caga lindo, que caga lindo. Esa mujer me tiene loco. Esa mujer me tiene loco. Oye, ya, ¿y qué voy a hacer? Ya me caso, me caso, ya me convencí, me caso. Sido el perfume que me ha dejado flechado, su amor me da tanto abrigo y yo le doy confort. Le pregunté su nombre, me dijo yo soy Rebeca, Galindo es mi apellido y los amigos me llaman Queca. Me enamoré de ella, perdidamente de ella. Queca Galindo, ¿qué? Que caga lindo, ah, que caga lindo. Esa